en camino a clase, soy el hombre más feliz. Pero todo tiene un detalle, pues nadie es perfecto en el mundo. Me refiero a tu padre, ya sé que no miente nuestro amor. Él no entiende que tú y yo nos queremos, pero sí, él es así, pues escondidas nos veremos. Es perfecto en